SMA Project, ya los conoces. Ellos son Balak Sissoko, Driss, el Malawi y Rajeiri. Tres grandes de las cuerdas africanas de Mali, Marruecos y Madagascar. Estarán actuando en la próxima edición del festival La Mar de Músicas, que se celebrará en Cartagena durante el mes de julio, este año con una edición especial dedicada a Marruecos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos como cada semana de Ángel Duarte, quien estará aquí acompañándote durante la próxima hora con lo mejor de estas músicas que se han dado en llamar Músicas del Mundo. Els Contrabandistes, un tema tradicional catalán de la comarca del Ripollès, dedicado a aquellas personas que trajinaban con bienes y comestibles, licores y tabaco de un lado a otro de la frontera, saneando así sus pobres economías. Esto lo encontramos en el nuevo proyecto de Mara Aranda junto a Solache, un grupo formado especialmente para esta ocasión. Un nuevo proyecto materializado ahora en este trabajo titulado Deria y que te estamos presentando hoy aquí en Paradiso Folk. Otro tema tradicional que encontramos en este Deria, el nuevo proyecto de Mara Aranda, es el famoso Romance de la Porquerola, tema que escuchamos a continuación. Mara Aranda junto a Solachi. Yeah. Romance de la Porquerola, una interpretación de Mara Aranda y Solalle. Pues 10 canciones, 10 interpretaciones de temas como este, temas escogidos de entre el repertorio tradicional de las tierras de la antigua Corona de Aragón. Es lo que encontramos en Deria, el nuevo proyecto de Mara Aranda junto a Solalle. Solalle es un grupo formado especialmente para este proyecto. Ellos son Josep María Ribelles, Manolo López, Eduard Navarro y J. Martínez. Deria es el primer proyecto personal de Mara Aranda y con el que probablemente se consagra como una de las artistas más influyentes del Mediterráneo, sin duda. Atrás quedan otros proyectos no menos importantes como Lamb de Foc, donde nos mostró toda su creatividad junto a Efrem López, otro gran artista. También en otros proyectos participó Mara Aranda, o participa, es el caso de Aman Aman, o recientemente junto al grupo alemán Stampede, ya sabes, al Andalus Project. Bien, pues vamos con otro tema de este nuevo disco de Mara Aranda. Ahora escuchamos Nans de Sátiva, con letra de la propia Mara Aranda. Thank you. Nans de Sàtiva, una preciosa melodía tradicional con la letra de Mara Aranda. Esto lo encontramos en Deria, es el proyecto que te estamos presentando hoy aquí en Paradiso Folk. En él encontramos además un libreto de unas 50 páginas con comentarios sobre cada uno de los temas, sus letras y textos de Josep Vicenç Freixina, y todo en tres idiomas. Un proyecto que, como decíamos antes, hace de Mara Aranda una de las más reconocidas artistas de la tradición musical mediterránea. Pues otro proyecto en el que se encuentra inmersa es Al-Andalus Project, junto a Sigrid Hausen y Michael Pop de Stampy. También Efren López y la cantante Iman Al-Kandausi, entre otros. Con un disco ya editado y trabajando en el que será el segundo, nos consta. Nos quedamos ahora con el tema que abre precisamente este trabajo de Al-Andalus Project, Deus et Diabolus. Morena es una canción tradicional sefardí. Morena me sonidos mediterráneos desde el Líbano, ahora con André Haag y su orquesta. Esto se llama Amaken, lugares, y lo encontramos en Instrumental and Music from Lebanon. Ahí estaba el laúd árabe de André Haag junto a otros músicos de instrumentos, también de la tradición musical árabe, en un álbum recientemente publicado por el sello ARC Music, un conjunto de melodías orientales libanesas con influencias musicales provenientes de países como Persia, Grecia, Egipto, Turquía o Siria. Esto que escuchamos a continuación se llama Rahil y es un ritmo gitano común en varios pueblos libaneses. Thank you. Música para Manivelas, un proyecto del zanfonista Germán Díaz, publicado en el año 2007. Es un conjunto de canciones que van desde lo tradicional hasta el jazz, pero eso sí, pasadas por las manivelas de tres instrumentos: la zanfona, una caja de música y un órgano de barbarie. Los tres interpretados por el mismo artista, Germán Díaz. La pieza que acabamos de escuchar es una composición de Anouar Brahim, el genial músico y compositor tunecino, un tema que se incluye en su primer álbum titulado Barzak, publicado en 1991. Por cierto, que Anouar Brahim ultima ya el lanzamiento de un nuevo trabajo que se espera para el próximo otoño. Pues nos vamos a quedar ahora con una pieza incluida en ese primer álbum publicado por Brahim. Este tema lleva por título Perfume de Gitana. Thank you. Supongo que tú y yo nos encontraremos, que tal vez ni nos demos cuenta, tal vez suceda sin prisa y sin viento en algún lugar de ayer. Presiento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, sin pasos que recorrer. Supongo que tú y yo nos encontraremos, que tal vez ni nos demos cuenta, tal vez suceda sin prisa y sin viento en algún lugar de ayer. Presiento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, sin pasos que recorrer. Todas las canciones, todas las palabras vienen y bailan con el sonido que hace el viento cuando se acerca tu boca y tu piel. Mírame un instante, toca este silencio que ya se apaga y abraza el aire que se vuelve cielo dentro de tu aliento y mi ser. Es el aire el que se vuelve cielo dentro de mí. Tú y yo nos encontraremos, que tal vez ni nos demos cuenta, tal vez suceda deprisa y con viento en algún nuevo lugar. Me siento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, con sueños por empezar. La voz de la colombiana Marta Gómez en este tema, Todas las palabras, abriendo el último trabajo del músico y compositor israelí Aidan Reiser, un precioso disco que ya te presentamos y que poco a poco vamos desgranando con objeto de conocer sus melodías, al igual que hacemos también con el nuevo proyecto de Pedro Aires Magaláes y Carlos María Trindade, la nueva aventura de Madre Deus y su disco Metafonía. Thank you. las suntuosas nuevas voces de Madre Deus, Mariana Bruneiro, Rita Damasio y Ana Isabel Díaz. Y ahora nos vamos con aires levantinos que nos llegan desde Murcia con Azarbe, que están inmersos en la grabación del que será su tercer álbum de estudio. Mientras tanto, nos quedamos con Triste Canción, de su disco titulado Cuerdeando. Bien amigos, pues con la música de Azarbe hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Quererte no, pero yo quererte. me da calor.